Sí, nosotros hemos propuesto ya desde hace varios meses que la provincia de Río Negro se avenga a firmar el convenio de relevamiento territorial que establece la ley 26.160, como lo han hecho otras provincias de la Argentina. Neuquén, sin ir muy lejos de Río Negro, ha firmado el convenio y se va a comenzar con el relevamiento con 43 comunidades mapuches. Pero Río Negro no hace relevamientos, no se aviene a firmar ese convenio y tampoco entrega títulos comunitarios. O sea, es una de las pocas provincias argentinas que no ha entregado ni un solo título comunitario, ¿no? A diferencia de Chubut, por ejemplo, de Neuquén, de Salta, de Jujuy, de Chaco, que sí han entregado a través de sus legislaturas provinciales títulos comunitarios a las comunidades indígenas, tal cual como lo expresa la propia Constitución de Río Negro. Entonces, para nosotros es indispensable encontrar esos caminos de diálogo, de entendimiento. Si se pudo hacer en otras provincias, también se puede hacer en Río Negro, sobre todo porque hay predisposición por parte de la representación indígena, y entendemos que ese es el camino, esa es la vía. La vía no es la represión, la vía no es criminalizar la protesta social, eso lo tenemos muy, muy claro, lo tuvimos claro siempre, creo que toda la vida, ustedes me conocen hace muchos años. Entonces, creemos que esta profundización del racismo, del odio en el discurso, de la violencia verbal, tiene que ver también, creo que, quizá la causa más importante es el tratamiento del proyecto de ley de prórroga de la ley 26.160, que se va a dar ese tratamiento dentro de pocas horas, ¿no? El día jueves. Y allí, lamentablemente, hay muchos sectores de poder esperando que esa ley no se renueve, que se caiga esa ley, para que comiencen los desalojos masivos de las comunidades indígenas, los desalojos impulsivos. Y nosotros no queremos que suceda eso, por eso nosotros decimos que la ley 26.160 es una ley que lleva la paz social, es una ley que en su momento se pensó y se votó en el año 2006 y que después se prorrogó y que quizás se demoró, no por causa nuestra, ¿no? Porque nosotros asumimos no hace demasiado tiempo y en pandemia. Así todos firmamos 71 resoluciones de relevamientos territoriales de distintas comunidades del país, pero sí se demoró por temas presupuestarios, pero también por el hecho de que no existía voluntad política durante muchos años, ¿no? Que pasaron del 2006 hasta ahora de que avancen los relevamientos. Así que, bueno, nosotros esperamos que Río Negro, la provincia, reflexione, que se siente en una mesa de diálogo, como están haciendo las otras provincias, y que las políticas públicas sean la respuesta a todos los reclamos sociales, ¿no? Más políticas públicas, en este caso para los pueblos indígenas de Río Negro. Con respecto a eso, la provincia de Río Negro está teniendo una postura bastante firme y muy contraria a lo que venías mencionando recién de poder sentarse en una mesa de diálogo, ¿no? Criminalización, respuestas con pedidos de más gendarmería para la zona de El Bolsón, una comunidad que está cercada sin poder recibir alimentos, sin poder recibir agua, y también legisladores del oficialismo con un discurso justamente de odio y de criminalización y de poniendo en duda, ¿no? Si estas personas son integrantes reales de una comunidad. Sí, es muy, muy triste el ver lo que está pasando, los ataques mediáticos que existen. No hace mucho tiempo vimos personas con trajes del Ku Klux Klan, por ejemplo, en una marcha en nuestra provincia, con consignas antiindígenas. Por otro lado, un representante de un partido político tradicional en Río Negro dijo que hay personas que ya se están armando para ir contra el pueblo mapuche, o sea, no podemos llegar a esa violencia y sí, por supuesto, decimos, tienen que esclarecerse todos los hechos delictivos, se tienen que determinar los culpables, se tiene que saber quién o quiénes fueron los autores de los incendios intencionales, tanto en Bariloche como en la ciudad del Bolsón, pero de ninguna manera lanzar acusaciones sin fundamento. Ya lo hicieron, ustedes recuerden cuando fue el incendio en la comarca andina, y es muy triste porque paradójicamente la primera víctima de ese incendio, cuando se acusaba al pueblo mapuche, y después por supuesto se desestimó que haya sido el pueblo mapuche quien estaba atrás de esos incendios, la primera víctima fue un anciano mapuche de la provincia de Chubut, que murió junto a su caballo y a su perro calcinados. Entonces, no podemos ser irresponsables, llamar, aunque sea haciendo un discurso de tinte racial, llamar a la violencia como se está haciendo, culpando a todo un pueblo que siempre ha sido un pueblo pacífico, porque todos sabemos lo que es el pueblo indígena, el pueblo mapuche en Río Negro, en Neuquén, en Chubut, el pueblo mapuche en la provincia de Buenos Aires. No podemos tildar a un pueblo de violento, de decir el pueblo indígena es igual a conflicto. Todo eso, o esos discursos son de extremado racismo y estigmatización, y no son propios de un Estado de Derecho. Es como si escucháramos discursos que vuelven a 1880, ¿no? De la mal llamada campaña del desierto. Pero no es casual o no es casualidad que suceda esto. Sucede esto porque hay intereses inmobiliarios y económicos muy grandes atrás de las tierras, atrás de los territorios. Por eso vamos a escuchar muchas cosas seguramente en la próxima sesión del día jueves. Muchos seguramente que van a oponerse a un proyecto de ley que siempre cuando se votó en forma unánime. Sin embargo, este año, al elegirse quizá el tema indígena como un tema de campaña, lamentablemente usar a las comunidades en una campaña política, seguramente no vamos a tener el acompañamiento de muchos representantes institucionales. Esperamos que por lo menos los representantes institucionales de Río Negro en el Senado y en la Cámara de Diputados nos acompañen a las comunidades indígenas, porque realmente necesitan que sus representantes estén caminando al lado de ellos, no rechazándolos ni estigmatizándolos ni utilizando la violencia, porque somos una provincia con un alto componente de pueblos indígenas, y eso nos tiene que enorgullecer, porque la propia Constitución de Río Negro lo establece así. Así que, esperamos que estas horas que quedan para la sesión podamos llegar a acuerdos con todos los senadores del oficialismo y de la oposición y tener una ley, por lo menos la media sanción, para que después pase a la Cámara de Diputados y se convierta en una ley y lleve tranquilidad a todas las familias indígenas de la Argentina. Odarda, esto se interesa en lo que hacía mención recién, que están expectantes por lo que ocurra el jueves en el Congreso, son los mismos que de alguna manera presionan para que el gobierno de Río Negro no firme el convenio y no se pueda avanzar con el relevamiento acá en nuestra provincia? No lo sé cuál es la razón por la cual la provincia se niega a hacer lo que hace Neuquén, por ejemplo. Mm. De todas maneras, nosotros entendemos que es necesario que la provincia, en forma urgente, no solamente por la cuestión de los relevamientos en general, sino también por el conflicto que tenemos en Quenquetreu. Hoy ya tenemos la notificación de la resolución de la medida cautelar de la Corte Interamericana de Justicia, donde pide explicaciones al Estado argentino sobre cómo ha abordado la situación de Quenquetreu. Y bueno, nosotros creo que así hemos sido el único organismo que intervino, a pesar de que que a algunos no les guste, ¿no? Pero nosotros entendemos que urgentemente se tiene que llamar a una mesa de diálogo donde también se ponga sobre la mesa toda la información que haya, sobre todo sobre el manejo de las tierras. Ya tuvimos en Río Negro una historia oscura de cómo se manejaron las ventas, ¿se acuerdan? Las ventas fraudulentas de tierras, o se vendían tierras entre comillas fiscales a 28 pesos la hectárea. empresas que se creaban para después ser adjudicatario de grandes extensiones. Yo fui autora junto con la comisión investigadora, que creo que va a quedar en la historia de la legislatura de Río Negro por su trabajo, donde recuperamos con esa ley 24.000 hectáreas en la meseta de Somuncura. Yo propuse en su momento que esas 24.000 hectáreas se conviertan en el primer título comunitario que entregue la provincia de Río Negro a las comunidades indígenas que viven en la zona. No tuve suerte, por supuesto, pero me pregunto qué pasó con esas 24.000 hectáreas, porque logramos recuperarla por primera vez para el Estado rionegrino, que las había vendido en forma fraudulenta a terceros, pero nunca supimos el destino de esas 24.000 hectáreas. Entonces hay mucho para debatir, para discutir, para buscar alternativas de solución. No es la alternativa las armas, la muerte, la violencia. Ya tuvimos la muerte de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Ese no es el camino, la represión no es el camino. No nos vamos a cansar de decirlo y por eso es tan importante que todos estemos atentos a lo que suceda el día jueves y tengamos el acompañamiento necesario. Recién hablábamos de esta postura de la provincia de Río Negro. ¿Ha tenido contacto con la gobernadora Arabella Carrera? No, lamentablemente no hemos tenido contacto. Sí hace un tiempo con el ministro Buteler, pero bueno, no han manifestado la intención de sentarse a dialogar por el convenio, porque es muy necesario, sobre todo porque estamos hablando más de 100 comunidades en Río Negro que están sin el relevamiento territorial. Sí sé de su posición opositora, contraria, respecto de las resoluciones que desde el instituto hemos tomado, respecto a reconocer la ocupación actual tradicional y pública de la LOF Buenuleo y de la LOF Celestino Quijada en San Carlos de Bariloche. Y en este último caso sabemos que no están de acuerdo, porque el mismo intendente Genuso impugnó la resolución de INAI que le reconocía a la comunidad Celestino Quijada su territorio, y tuvo la misma posición que un country muy conocido en la ciudad de Bariloche, que se sintió afectado porque gracias a esa resolución el juez determinó que tenían que abrirle el camino para que la gente pueda pasar, simplemente eso, ¿no? Habían quedado encerrados hace 7 años, arrinconados, ustedes por allí deben escuchar, arrinconada Nahuel Pan, todas son rinconadas porque los pueblos indígenas a lo largo de nuestra historia fueron siendo arrinconados, y en este caso la comunidad Celestino Quijada no se les permitía el paso por el country, no tenían la posibilidad de llegar a la escuela, a los chicos, o al hospital, o a aprovisionarse de alimentos, tenían que caminar kilómetros y kilómetros, y en esa situación de desigualdad, de injusticia, nadie levantó la voz, ¿no? No levantó la voz. Y a eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que venga el propio intendente de Bariloche a impugnar esa resolución que le da derechos a una comunidad indígena como es la Celestino Quijada y que le permite por fin poder tener un camino que pueda conectarlo con la ciudad y que puedan cumplir con sus derechos fundamentales, ¿no? Es muy interesante la posición que tuvo la defensora de menores, ¿no? Cuando hizo alusión que se estaban violentando los derechos del niño, porque los niños tenían que hacer caminando grandes extensiones de un camino escarpado en la nieve porque el country no los dejaba pasar. Entonces esa situación, cuando se dicta la resolución, el juez ordena que se abra el camino y son soluciones de conflictos de larga data, pero que si decimos que estamos en un país donde los derechos son iguales para todos, bueno, no podemos permitir ese tipo de injusticia y por eso los relevamientos territoriales son una herramienta de paz y son una herramienta de consenso y seguramente de pacificación en estos momentos difíciles. Odarda, ¿qué análisis hace de la trascendencia nacional que ha tomado esta situación que se produce en nuestra provincia y qué tan vinculado está con el marco preeleccionario que estamos atravesando a nivel país? Bueno, yo creo que hay dos intereses detrás de esta situación, sobre todo esta oposición tan, tan fuerte que existe en algunos sectores para poder apoyar esta ley. Por un lado, la cuestión del interés por las tierras, el interés económico, porque las tierras, las comunidades indígenas muchas veces no solamente son ricas en paisaje, ¿no? Muchas veces son ricas en uranio, en oro, en petróleo, en soja, etcétera, o en emprendimientos inmobiliarios que están interesados en esas tierras, sino que también hay un interés político, por supuesto, un interés relacionado con las elecciones, de utilizar a las comunidades indígenas en un acto electoral. Algo que yo pedí desde el primer momento, cuando se hizo, llevó adelante este encuentro llamado Consenso Bariloche, que se hizo en plena campaña electoral y donde se habló muy mal de los pueblos indígenas y con un discurso de odio, de reivindicación de la campaña del desierto, por ejemplo, cuando las heridas aún están abiertas, por supuesto, porque aún no se ha reconocido ni siquiera como delito de lesa humanidad los delitos cometidos durante la mal llamada campaña del desierto, donde se asesinó, se violó mujeres, se robaron niños, se sometieron a la esclavitud miles de personas. Entonces, reivindicar la campaña del desierto en un encuentro que dice ser de consenso en una ciudad que tiene el orgullo de ser una ciudad intercultural, como es San Carlos de Bariloche, es un contrasentido, ¿no? Y yo allí ya advertí que no iba a participar de ese encuentro al cual me habían invitado, agradecí la invitación, por supuesto, pero de ninguna manera podía participar cuando no se invitaba a las comunidades indígenas o a sus representantes, cuando se iba a hablar justamente de las comunidades indígenas y de sus territorios y de sus reclamos. Y así fue, se llevó adelante el encuentro en un hotel que paradójicamente lleva el nombre de Olonquin Acayal, donde la gente del pueblo mapuche de Bariloche quedó afuera del encuentro, no se las dejó entrar. Bueno, todas estas situaciones creo que van encadenadas unas con otras, y tenemos que tener mucho cuidado que no se vuelvan a repetir estos mensajes de racismo, de odio, y que pensemos que la única salida pacífica es quizá la más difícil, el camino más largo, que es el diálogo, pero es el único camino posible en una democracia. Ya no queremos más muerte en Río Negro. Odarda, le agradecemos por este tiempo y por supuesto que seguimos en contacto y esperando que ese diálogo se pueda dar. Ojalá sea así. Les agradezco muchísimo. Un gran abrazo para todos y todas.